historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Comienza a partir de este instante al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra bandera, nuestro eslogan. Porque intentamos romper aquellas barreras, aquellas fronteras que nos han impuesto y rescatar nuestra identidad latinoamericana. Compartir dos horas con lo más noticioso que está pasando en nuestra región y también reivindicar nuestra cultura, nuestras raíces latino-caribeña, sí, como siempre te invitamos a... ¿Se acuerda la frase? Sentipensarnos latinoamericanamente. Wow. Wow. A ver si lo logramos una vez más. ¿Cómo anda, Belén? A las corridas, pero bien. Ajá, se me cambió de lugar, me dejó como sí. en Orsay, acá, ahora está del otro lado, acá en la mesa. Porque siempre está a mi derecha, ahora me corrió por izquierda y se fue a mi izquierda. Estoy a la izquierda del padre. Ajá, muy bien. ¿Todo tranqui? Bien, bien. Bueno, mientras usted se va acomodando ahí... Estoy tratando de comprender un sistema operativo nuevo, ajá. porque esta computadora tiene Ubuntu Linux. O Linux. Y bueno, aguante el software libre. Mientras tanto usted se acomoda, saludamos al resto del equipo, ¿le parece? Me parece muy bien que empecemos a saludar primero, como siempre, al querido operador de este programa, a Tupac Álvaro. El maestro mayor de obras de al sur del río Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bien, Álvaro. Muy bien, muy bien. Acá empezando el programa número 37. ¿Sí? Bien. Sí, si quiere le puedo decir con un poco más de... 37. Ajá. Sí, sí, sí. Estaba solamente chequeando. Al final del programa vamos a tener como, bueno, qué significa a nivel numerológico y, bueno, de qué país es característica también, que creo que podemos ya establecerlo como una sección fija del sur del río Bravo. Está bueno, está bueno. Dicen que Tupac Álvaro está haciendo ricos panes. No sabemos con quién los comparte, pero sería bueno... Que traiga, sí, ajá. sí, estoy experimentando. Con aceite de oliva, orégano, muy ricos panes. Qué bien, Álvaro. Sí, sí, ahora que aumentó es un muy buen plan. Muy buen plan hacer pan. Bueno. Porque un kilo rinde un montón. Para quienes nos están escuchando y no sepan qué hacer con ese kilo de harina que tienen ahí, hace pan y rinde piola. Sí. Y como dice Tupac Álvaro, es un buen plan. Es un buen plan. Bueno, de quien no trajo pan, pero sí trajo torta, es nuestra benemérita latinoamericanóloga. Hola, hola, traje torta, pastel, como quieran decirle aquí en todas las partes de Latinoamérica, porque... Espere. ¿Qué? Tenemos esto para usted. Y rebosa de alegría, las estrellas dicen cosas, titilando poesía. Escúchela. Una canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Estamos de brindis, estamos de post cumpleaños en realidad, pero seguimos festejando su natalicio, Lupita. Ay, sí, es que... Y yo sigo de festejo porque, mira, que casi que ni dormí, Jera. Así que estoy así como... De gira. A pleno festejo, sí. Mucho festejo, Lupita. Ay, sí, ahora me van a escuchar quizás la voz un poquito ronca así porque fue un festejo, pero ay, la cantidad de gente que había, no les puedo decir... Ahora hablaremos un poquito, les contaré un tantito de mi festejo de cumpleaños. Bien, hoy vamos a tener una columna dedicada a su al aniversario de su creación. Ay, sí, porque hay tanto intercambio de amor, ¿verdad? Y quiero también festejarlo con mis fans. Bien, ¿la torta de qué es que trajo? Es un pay de limón. ¡Qué rico! Lupita es el clásico mejor que decir es hacer, uh-huh. para que Álvaro aprenda. Ajá. Mejor que prometer torta es un día traer. Y se acabó el misterio. Cerramos esta ronda de presentación con nuestro productor general y cebador oficial de mate de Al Sur del Río Bravo, el niño mimado. El querido Agustín Ducid. ¿Qué tal? ¿Cómo les baila? Bien, Agustín. Bien. Ya empezamos bien con los mimos, con la torta, ¿no? Es un buen impecable, puntapié. Impecable. Impresionante acá Lupita. Estaba pensando recién cuando Lupita estaba hablando, me preguntaba un poco por su familia. Como empezaron a hablar de su natalicio y de su creación, dije, nunca habló de su familia, si tiene hermanos, si tiene madre, si tiene padre. ¿De dónde salió Lupita, no? Ajá, qué pero, buena pregunta, ¿eh? Estará... Lindo interrogante. Sí, sí, porque aparte de dónde serán, ¿no? Si Lupita es de todos lados. Es verdad, por ahí tiene varios padres y varias madres. Vamos a ver si quiere hablar de su vida privada. Agustín, además de la columna de Lupita, ¿qué tenemos hoy? Vamos a intentar viajar, como siempre, a otros lugares de Latinoamérica, a Uruguay en este caso. Estamos intentando comunicarnos y también intentaremos acercarnos a Chile con una llamada. Bien, les aconsejamos que se queden para la segunda parte del programa también porque hay una interesante experiencia que vamos a conocer desde Chile en torno a madres cultivadoras de cannabis. Una sección THC. Sí. Al sur del Río Bravo. Así es, así que además de toda esta primera parte donde vamos a analizar la actualidad en Brasil y en América Latina, en la segunda parte nos vamos para Chile mientras ahí en la producción intentamos empezar a viajar, hechas las presentaciones, ahora sí, los invitamos a viajar 2 horas por las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Es un golpe contra Sudamérica. El golpe contra Dilma, no solo contra Dilma, es contra todos nosotros. Es contra América Latina, es contra UNASUR, es contra CELAT. Yo llamo a los jefes de Estado, a las jefas de Estado, a los líderes, a las lideresas, a los movimientos sociales y políticos de todo el continente, a levantar una voz de dignidad, a levantar una voz de justicia. Lo que se está haciendo contra Dilma es un golpe de Estado profundamente injusto. Comenzamos este recorrido por nuestra América, obviamente por el Brasil, donde siguen posados nuestros ojos por el post-golpe parlamentario, golpe institucional que sigue luego de la asunción de Michel Temer como presidente interino. Bueno, ya tiene una semanita, así que vamos a analizar un poco lo que ha sido esta primera semana post-golpe y ya con instaurado el gobierno interino de neoliberal, si se puede decir así, de Michel Temer y sus secuaces. Sí, la llegada de la derecha al gobierno de Brasil después de todo lo que intentaron, bueno, finalmente lograron sacar a Dilma por un tiempo y comenzaron con algunas reformas que ya huelen a achicamiento del Estado, como por ejemplo la reducción de ministerios, eliminaron algunos ministerios que creemos que son importantes y que lo eran para Brasil, por ejemplo, eliminaron el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer, de Igualdad Racial y Derechos Humanos. Bueno, todos ministerios que aseguraban ciertos derechos, digamos, para las mayorías brasileñas. Sí, hay que hablar de un gabinete en su mayoría conformado por banqueros y empresarios, un gabinete sin negros ni mujeres. Ese es quizás el dato clave. Desde la última dictadura en Brasil que no había un ministerio sin ninguna mujer, así que también es un dato clave esto, como este gabinete patriarcal, si se puede decir también por la composición. Las primeras medidas de Michel Temer obviamente van en ese sentido absolutamente neoliberal. Se anunció el fin de la gratuidad en la universidad pública. Se anunció la eliminación de la universidad, de la reforma provisional. La suspensión de la construcción de 11.250 viviendas populares. Esto es un programa social de viviendas sociales en Brasil. Bueno, se suspendieron la construcción de más de 11.000 viviendas sociales. Se también revisa un poco la política diplomática y se hace un giro completamente en esta política exterior a partir de la asunción de José Serra como nuevo canciller del Brasil y una serie de baterías de políticas en materia exterior que lo acercan a Estados Unidos. Ayer asumió José Serra como canciller y dijo que su prioridad va a ser vincularse con la Argentina. Sí, somos prioridad para Brasil en este recambio político en nuestro país y en la región también. Y algo que nosotros veíamos desde que asumió acá en la Argentina Mauricio Macri fue un poco la celeridad con la que se introdujeron varias reformas de corte neoliberal y conservadoras. En poco tiempo hubo muchas reformas. Sin embargo, Michel Temer en Brasil aceleró aún más los tiempos políticos con todas estas medidas que comentaba Jera, que son sumamente regresivas y que pasaron en menos de una semana. Esto indica un poco cuál es la intencionalidad, digamos, de esta nueva derecha en Brasil y cómo van identificando, digamos, los puntos más o menos progresistas o de avance en los países para retroceder y que sea lo primero en agenda, digamos. Por suerte está habiendo protestas, se mantienen los movimientos sociales en las calles. Hay ocupación de los ministerios de cultura en varios estados en las sedes de varios estados del Brasil en relación a esta eliminación del Ministerio de Cultura. Hubo una protesta muy interesante en el Festival de Cannes. No sé si han tenido la oportunidad de ver, si no hay muchas imágenes con los integrantes del elenco de la película Aquarius, que estuvieron allí denunciando con un montón de cartelitos el golpe allí en el Festival de Cannes. Cartelitos en inglés, en francés, sobre todo ahí la famosa actriz Sonia Braga estuvo embanderando esta protesta contra el golpe en Brasil, nada más ni nada menos que en Cannes. Y cerramos este primer pantallazo con las repercusiones en América Latina en relación a este golpe en Brasil. Hubieron muchos gobiernos que se han pronunciado en contra, otros tibiamente, alguno a favor. El primero sí, que se pronunció, siempre. Ni lerdo ni perezoso, el gobierno de... Nuestro gobierno, el querido gobierno de Argentina, no esperó nada. Básicamente, apenas había sucedido la decisión del Senado, salió a decir que continuará dialogando con las autoridades construidas a fin de seguir avanzando el proceso de integración bilateral y regional y que respeta el proceso institucional que se está desarrollando y confía en el desenlace de la situación y la solidez de la democracia brasileña, un poco en contra de todo lo que venimos analizando acá, que atenta contra la democracia brasileña, que es un proceso golpista y no institucional. Bueno, todo eso, todo lo contrario, salió a decir la Cancillería Argentina, apenas había sucedido la votación en el Senado brasileño. Sí, fue el primer gobierno que reconoció formalmente a Temer y que, decíamos, esto lo califica como un proceso institucional. Después hubo muchos gobiernos que se pronunciaron en contra, bueno, sobre todo los nucleados en el ALBA. Maduro, bueno, ya escuchábamos al principio el audio hablando de un golpe contra América Latina. Importante eso a tener en cuenta. No es una situación destituyente solamente en el Brasil, sino que afecta a toda la región, y lo escuchábamos en el audio muy claramente a Maduro. El gobierno de Ecuador en el día miércoles anunció que convoca a consultas a su embajador en el Brasil. El propio canciller ecuatoriano, Guillermo Long, anunció ayer que va a convocar a consultas a su embajador. Y otro gobierno que también tuvo una postura bastante decente fue el de El Salvador, que también dijo que iba a desconocer al gobierno de Michel Temer. Bueno, también los gobiernos de Nicaragua, el de Cuba, el de Bolivia. El de Bolivia, Morales. Claro. Sobre todo los países del ALBA y El Salvador fueron los que se pronunciaron más firmemente y califican esto como un golpe institucional. Así que bueno, interesantes los posicionamientos. Chile y Colombia emitieron comunicados donde no dicen mucho ni a favor ni en contra. Esos comunicados para sacarse el tema de encima, pero no decir nada. En Colombia dice el comunicado que Colombia confía en la preservación de la institucionalidad democrática y la estabilidad, bla, bla, bla. Chile también afirma su decidido respaldo al Estado de Derecho. Bueno, comunicados que no dicen mucho, pero que de alguna forma muestran que en la región se está tomando este tema. Por ahora no hay ninguna decisión ni en UNASUR ni en MERCOSUR al respecto. Uno espera que se convoque a reuniones y por lo menos se discuta si se aplica la cláusula democrática, como se hizo con Paraguay. Por ahora no hay pensada ninguna reunión de los organismos multilaterales, así que vamos a analizar a partir de este momento la situación en Brasil, pero sobre todo en América Latina, con uno de nuestros latinoamericanólogos, con uno de estos amigos y compañeros que nos ayuda a entender y a ver la mirada regional en general. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en diálogo con Raúl Civechi, escritor y periodista uruguayo. ¿Nos escuchás, Raúl? Sí, buenos días. Hola, buenos días. Estamos acá desde el sur del Río Bravo. Y para comenzar, digamos, la conversación, te queríamos preguntar un poco sobre la situación de Brasil, cómo entenderla en el contexto latinoamericano y qué apreciaciones tenés vos al respecto. Bueno, la situación de Brasil implica un viraje muy profundo, la destitución de Dilma Rousseff por el Parlamento y la asunción del gobierno por Michel Temer, su vicepresidente, implica un viraje importante en la región y, a mi modo de ver, es una de las principales manifestaciones de este fin del ciclo progresista del que venimos hablando desde hace algún tiempo. Ya no se puede dudar de que estamos ante un fin de ciclo, ¿verdad? No solo ha ganado las elecciones Macri en Argentina, ha perdido Evo Morales un referendo, ha perdido la mayoría parlamentaria Maduro en Venezuela, sino que además el principal país de la región tuvo un cambio de gobierno, por el cual el PT, el Partido de los Trabajadores, que estaba en el gobierno en los últimos 13 años, fue desalojado del gobierno. Entonces estamos ante un viraje muy profundo, muy fuerte, que todavía no sabemos bien qué consecuencias va a tener, pero sí podemos hablar ya de una clara derechización en la región. Raúl, ¿por dónde ves los principales factores de este, como denominás, fin de ciclo progresista, o sobre todo de esta reconfiguración en el escenario continental, esta recuperación de los proyectos más conservadores, más neoliberales? ¿Por dónde ves las principales causas, los principales factores de este cambio de etapa en América Latina? Bueno, yo creo que hay uno fundamental y que lo quiero destacar, y es la continuidad del modelo extractivo, la continuidad de la minería, de la soja, de la especulación inmobiliaria, de las mega obras, que muchas veces es parte de la especulación, o sea, del dominio de un modelo económico-político, porque no es solo económico, es político, en el cual el capital financiero, la especulación, son los reyes, ¿verdad? Eso hace que el dominio de este modelo, que haya más polarización social y política, más enriquecimiento del 1%, y que no haya empleo en condiciones, porque el empleo que genera el modelo extractivo es un empleo precario, un empleo de baja calidad y de baja remuneración. Y entonces el Estado se ve obligado a continuar las políticas sociales que inicialmente fueron planificadas para un corto periodo de tiempo para atender la emergencia, pero esa emergencia se continúa porque el modelo extractivo es el hegemónico. El gran problema para mí es que el modelo extractivo, que es capitalismo financiero, no ha sido cuestionado a fondo por los gobiernos progresistas, sino que ha sido continuado. ¿Por qué? Porque daba grandes ingresos. Entonces hubo como una adicción, por decirlo de alguna manera, a este modelo. Y en segundo lugar, creo que pesa mucho la ofensiva del capital financiero internacional, de Wall Street, de la Citi, Estados Unidos, a partir de 2008, para descargar su crisis sobre otros, e intentar revertir su decadencia hegemónica, la de Estados Unidos. Y el tercer factor son la corrupción, que han estado metidos buena parte de estos gobiernos. En el caso de Brasil es evidente. No quiero dejar de recordar que quien es hoy presidente es el que fue durante años vicepresidente de Dilma, ¿verdad? Michel Temer, que es un corrupto, que es un tipo de derecha, pero que el PT lo eligió como vicepresidente, o sea, no se metió a prepo, ¿verdad? Entonces, el tipo de alianzas que establecieron estos gobiernos, terminó en este lodazal en el que estamos metidos, con casos de corrupción, con situaciones de deslegitimación de los gobiernos progresistas, porque están muy deslegitimados. Ayer mismo salió Mujica, el querido Pepe Mujica, ¿verdad?, a criticar muy duramente a Maduro, diciéndole que está loco, que no puede comportarse de esa manera, etcétera, etcétera. Entonces estamos en un momento muy delicado de deslegitimación, de descreimiento en los sectores populares, de los propios sectores populares en sus gobiernos. Estamos en diálogo con Raúl Civechi, escritor y periodista uruguayo. Estamos conversando sobre el nuevo panorama, digamos, que se abre en América Latina. Y en ese sentido que vos mencionabas, también te queríamos preguntar acerca de las derechas en América Latina. ¿Cuáles crees que están siendo los aciertos, digamos, para que estas derechas vuelvan a conquistar los poderes estatales? Bueno, esto es una buena pregunta. Yo creo que las derechas han aprendido, ¿verdad? Las derechas ya no son aquellas viejas derechas oligárquicas, ¿verdad? Católicas, ¿no? Las que dieron el golpe de Estado contra Perón en el 55, ¿verdad? Esas derechas reaccionarias, la espada y la cruz, ¿verdad? La tierra, la espada y la cruz. No, ya no son. Fíjense que Macri aparece inaugurando un monumento a Perón poco antes de las elecciones, con Moyano, etcétera, los que serían sus enemigos, teóricamente, y creo que lo son, pero aprendieron. En Brasil, la gente que sale a la calle en estas enormes manifestaciones que había contra Dilma, es gente que tiene la capacidad de ganar la calle, ¿verdad? Ya no son, son derechas que se movilizan, que son militantes, que actúan. Y creo que las derechas han aprendido mucho de los movimientos sociales, ¿verdad? Y de la capacidad de protesta y de organización de los sectores populares. Entonces, aquí hay un desafío que implica que las izquierdas o que los progresismos tienen también que actualizarse, ¿verdad? Que aprender algo, no se puede seguir haciendo lo mismo que se hizo toda la vida. Y es aquí donde yo veo que las derechas han ganado capacidad de comprender las nuevas realidades. Raúl, para cerrar, nos gustaría consultarte. En realidad te llamamos también a vos porque sos una persona que puede aportar estos análisis, como venís haciendo, de los procesos, si se quiere, por arriba o superestructurales. Pero sobre todo venís muy pendiente siempre de los procesos por abajo, de los procesos que encaran los movimientos populares de América Latina. ¿Cómo ves hoy qué capacidad de respuesta crees que puede haber en esta etapa nueva, desde abajo, desde los movimientos sociales en América Latina, para resistir esta ofensiva conservadora, pero también no resignar la necesidad y la urgencia de conformar, de proyectar procesos populares, verdaderamente populares, verdaderamente revolucionarios? Entonces, ¿cómo ves esa capacidad de respuesta y la situación hoy por hoy de los movimientos populares en América Latina para resistir y también generar estas alternativas de cambio? Bueno, aquí diría varias cosas. Primero, que ustedes saben que los movimientos populares no actúan como el comité central de un partido, ¿verdad? Los movimientos populares se conforman, se van cocinando a fuego lento. Esa es una primera cuestión. Imagínense que entre las primeras manifestaciones en Mosconi o en el sur en Neuquén, cuando el movimiento piquetero, años 90, hasta el 19 y 20 del 2001 pasaron 6, 7 años, ¿verdad? O sea, las cosas se van conformando lentamente. Lo segundo es que el movimiento popular que derrotó al neoliberalismo privatizador, ese movimiento ya no existe, ¿verdad? O porque se desorganizó, o porque fue cooptado, o porque los pocos sectores que quedaron activos están muy aislados. Ese es el segundo factor que hay que tener en cuenta. El tercero, y este que me parece que es el que trata de responder, es que se están configurando nuevos actores, ¿verdad? Lentamente. En Brasil, las jornadas de junio de 2013 las protagonizó el movimiento Pase Libre en demanda de transporte gratuito para los jóvenes. Y hoy en día, desde septiembre a hoy, ha habido 400 colegios secundarios ocupados en Brasil. En este momento hay más de 200, sobre todo en Río de Janeiro, en Ceará y en Porto Alegre, ¿verdad? En Porto Alegre, Río Grande do Sul, hay más de 70 colegios ocupados donde se está fraguando una nueva militancia, ¿verdad? Influidos por el movimiento Pase Libre. En Argentina tenemos lo que pasó del 2002, 2003 para acá, después de Esquel, decenas de asambleas contra la minería y contra el modelo extractivo, organizadas algunas en la UAC, en la Unión de Asambleas Ciudadanas, otras independientes. Movimientos contra el glifosato y las consecuencias del modelo sojero, ¿verdad? Malvinas Argentinas, Madres de Ituzaingó, campaña Paren de Fumigarnos, bachilleratos populares autónomos que todavía quedan, nuevas fábricas recuperadas. En el 2001 había creo que 80 fábricas recuperadas, hoy ya son 350. O sea, van naciendo nuevas cosas. Ahora, ¿cuándo esos nuevos actores, esos nuevos movimientos van a ser capaces de...? Ah, bueno, eso no se puede saber, uno no tiene la varita mágica y no lo puede decidir un líder político eso, ¿verdad? Bueno, ahora salgan a tirar al modelo actual. No, no nos olvidemos que el modelo actual de los gobiernos de Macri, de Temer y otros, es continuación del modelo anterior, no ha variado el modelo. Pudo haber variado los alineamientos políticos, algunas características superestructurales, pero el modelo en sí es el mismo. Entonces me parece que lo que hay que tener en cuenta es que se está fraguando un nuevo ciclo de luchas, están naciendo nuevos sujetos, siempre en la sombra, siempre fuera del centro de la política, pero no podemos saber cuándo eso va a cuajar en una movilización potente y destituyente. Bueno, muchísimas gracias Raúl por la charla, estamos en contacto. Bueno, un abrazo a ustedes, espero que les haya servido. Sí, la verdad que clarísimo y está bueno esto de marcar las rupturas, pero también las continuidades, así que un gusto. Claro, porque si no sí. Parece que el modelo extractivo empezó con Macri, ¿no? El modelo extractivo empezó hace mucho tiempo los progresistas no han sido capaces de salir de ahí. Tal cual. Eso es uno de los grandes problemas. De una. Raúl, no sé si te quedó alguna reflexión ahí dando vueltas o algo. No, los que les dije, para más o menos eso. Dale. Un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo. Otro para vos, para ustedes. Chao. Raúl Civechi, escritor, intelectual, periodista uruguayo, muy vinculado al movimiento popular latinoamericano. Y ahí nos daba, ¿no?, una reflexión final sobre esto mismo, sobre las nuevas modalidades también de los procesos sociales por abajo que se vienen dando en América Latina, con la incógnita que todos y todas tenemos, bueno, ¿cuándo podremos dar ese salto cualitativo y transformar toda esa resistencia, toda esa organización, también en un proyecto alternativo para América Latina que realmente pueda hacer una transformación de fondo? Así que también analizaba ahí sobre todo algunas cuestiones que tienen que ver con las rupturas en algunas cuestiones en este cambio de etapa, pero también el modelo económico y algunas cositas que se han venido manteniendo también. Sí, también me parece interesante poder ver qué novedades o qué nuevos sujetos se pueden construir, pero también un poco cómo se reconfiguran los sujetos más históricos, digamos, cómo se reconfiguran los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, porque es muy difícil pensar un cambio radical a partir de asambleas contra la megaminería, por ejemplo. O sea, hay sectores también fundamentales que es necesario organizar y que es necesario también aglutinar para dar ese salto cualitativo, digamos. Así es, debates que se vienen dando en la actualización de esta etapa de América Latina, en esta reconfiguración del escenario continental, que seguiremos analizando en todo este año, y que hoy queríamos ya meternos de lleno en esta mirada global, no más allá de la situación de Brasil, bueno, ¿qué está pasando en América Latina en este 2016? Antes de irnos a la pausa, vamos a transmitir las vías de comunicación que nos las dimos al comienzo. Nos olvidamos de decir cómo se pueden comunicar con Al Sur del Río Bravo, que lo pueden hacer vía Twitter, @AlSurDelRíoBravo. Si no, también estamos en Facebook, Al Sur del Río Bravo. Y si no, nos pueden llamar o mandar un mensaje al 221-670-5190, que es el WhatsApp de la radio, y el teléfono, que es 451-6917, el teléfono de Radio Nauta. Radio Nauta FM, por acá salimos, la 106.3 FM de La Plata, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, y también salimos por muchas radios amigas, aliadas de América Latina, las vamos a mencionar y son las siguientes. Primero saludamos a Radio Antena Libre, que es la 96.3 FM de la comuna Pío Tamayo, en Barquisimeto, Venezuela. Un abrazo para la banda ahí de Barquisimeto y también de Mérida, Venezuela. Radio Ecos 93.9 FM, emisora comunitaria para la organización social. Desde Honduras, Radio La Voz Lenca, 1580M y Radio Guarajambala 97.1 FM. Cada día le sale mejor, ¿eh? Guarajambala. ¿Viste? Ya está, ya la tenemos. Ya está, la voy a usar para un Dígalo con Mímica. Un saludo a la gente de Valpo, Po, de Valparaíso, Chile, Radio Placeres 87.7 FM. También la Radio del Sur de Venezuela, laradiodelsur.com.be. Un abrazo especial para mis amigos y amigas de la Radio del Sur que formalmente comienzan a retransmitir por estos días al sur del Río Bravo, así que un abrazo gigante para todo el pueblo bolivariano. También a Radio Voces de Iximuleu de Guatemala. Radio Ciudadana La Gaviota, 103.3 FM de Montevideo, Uruguay. Tenemos a Radio El Algarrobo, FM 105.3 de la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina. Radio Temblor de Mesoamérica, radiotemblor.org, ahí en Panamá. Radio La Caterva, FM 97.3 de Buenos Aires, Argentina. Radio Contacto Sur de Uruguay y... Por último, a Radio Mundo Real, radiomundoreal.fm. Ahora sí, un poquito de música para amenizar y seguir repudiando el golpe en Brasil. También una canción que viene dando cuenta de lo que está pasando. Han surgido muchos temas, mucha música combativa contra el golpe. A ver si lo dice en portugués. No. João Pessoa es el artista y la canción. Himno contra o golpe. Te fareja o cão que é da outra matilha. E se tudo é ladrão, cola na minha quadrilha. Quadrilha. Quadrilha pra roubar a paz da hipócrita família. Que humilha décadas e décadas quem vem de baixo. Mas acho que hoje em dia o que vem do alto não atinge o povo que se ergue do chão, não. Se abraçam nas verdades de telejornal. Justiça que julga só um balança desigual. Massa de manobra ao povo ingênuo. Mas eu tenho fé na evolução. Quadrilha pra matar a fome de milhões de brasileiros. Nordeste inteiro na favela onde ninguém bate panela. Panela na periferia faz feijão. Panela de madama e bope pra televisão. Então, não afirme na missão, não vai ter golpe. Armar o pote então, se livra da armadilha. De fareja o cão que é da outra matilha. E se tudo é ladrão, cola na minha quadrilha. Quadrilha. Eu não sou inocente, não, eu não sou burro. Eu sei da jogatina do lado de cada muro. Sei dos 500 anos de politicagem. Mas na moral pra cunhas, Bolsonaro, sacanagem, vixe. Eu quero sim um país livre. Eu quero sim um Brasil livre. Mas livre com democracia. Livre da corrupção. Livre da hipocrisia, do preconceito, manipulação, alienação. Livre do machismo, do racismo, da homofobia e da falta de educação. Livre. Livre. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. En Revista La Pulseada de Mayo, el criminal encierro de los pibes en la provincia, hacinamiento crónico y abandono absoluto de jóvenes privados de su libertad, la historia de Damián y los números de un sistema que se cae a pedazos. Además, la intimidad de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Ley de Servicios Audiovisuales, los silencios del gobierno. Saharauis, un pueblo colonizado y expulsado por el gobierno de Marruecos. Historias de pinchas y triperos unidos en un solo grito. Leo Maslía, entrevista tímida con el músico uruguayo. Y mucho más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 21 de mayo, desde las 10 de la noche, soul, funk, blues y rock tocan Alma Negra y Rufino Banda. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Hola, soy Marcinita Santillán. Te invito a la llamada de candombe. ¡Opa! Decimosegunda llamada de candombe. Sábado 28 de mayo, 14 horas. A la 2 de la tarde. En 3 y 522 Tolosa. En Tolosa. Comparsas de todo el país. Exactamente. Organiza e invita Candombe del 25. Ahí te espero hoy. Vamos, gente, todavía. Vamos. 12 años de autogestión. Organiza e invita Candombe del 25, señores. ¡Opa! Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los jueves a las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, tango. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60 entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos comiendo lemon pie, sobre todo Gerardo se está lamiendo los dedos. Estamos literalmente chupándonos los dedos con este riquísimo, ¿cómo es? ¿Lemon pie? Lemon pie o pie de limón, como le dice pie Lupita, que es más latinoamericano, sí, lo menos más gringo. Pie de limón. Muy rico, y pie Lupita, con ¿eh? P-A-Y, ojo, nada de pie. Ajá. O sea, es pie pie. Como el pie. Ajá. Igual el pie, ajá, tampoco es muy latino, ¿eh? Mm. Bueno, pero aquí es que donde está la mezcla, ¿verdad? Como de lo apropiamos, porque lo importante no es el origen, sino cómo lo apropiamos. Bien. Eso es lo que yo pienso. Excelente. Lupita, le tengo dos pedidos antes que empiece su columna formalmente. Una, preséntelo al señor Martín Obreón, que hoy va a estar con su columna Huellas en el Mar. Bueno, pues eso, viene hoy el grandísimo Martín Obregón con su columna, va a estar hablando de Manuelita Sáenz, así que vamos a estar ahí con un poco de biografías latinoamericanas y lo vamos a tener en el último bloque. ¿Va a haber baile de tango, señor Obregón, con Lupita? Sí, lo tenemos ahí. Saludos, ya que lo estaba por ahí. Lo hemos estado preparando un poco. Buenas tardes. Sí, va a haber baile. Bien, bien. Hoy... Bien, Martín, porque fue su cumpleaños y hay que dar un regalo. Sí, el cumpleaños de Lupita, sí. Feliz cumpleaños. Gracias. Y bueno, la voy a buscar por las mesas de la milonga para sacarla a bailar. Bien, bien. Hoy vamos a tener quizás tango en vivo. Quizás. Baile, vamos a enseñar a bailar tango en radio. Vamos a ver cómo sale eso. Bueno, o no, bueno. O por ahí no. Vamos a ver si nos entendemos, a ver si quién guía, quién lleva, quién se deja llevar acá desde la palabra. La otra le voy a pedir que le mande un beso y un abrazo a mi amiga Carla. Ah. Necesito que le mande un beso y un abrazo que la levante, le levante el ánimo. Hermosa Carla, te mando un abrazo lo más grande que se pueda, así como grandisísimo, para que te sientas mejor, para que levantes, para que vuelva la alegría. Y vamos, bueno, vamos que se puede y que acá entre todos nos vamos a estar apoyando y vamos a salir para adelante. Acá, a puro levanta ánimos. Me gustaría tener un poco del ánimo que tiene Lupita ahora con la vida. Ahí. Me gustaría que me alquile un poquito, con algunos gramos de ese entusiasmo me alcanza. Señoras y señores, momento de levantar el ánimo en América Latina. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. ¿Cómo no voy a estar alegre, Bele? ¿Cómo no voy a estar alegre? Sí, ayer fue mi cumpleaños y no solo eso, sino que me dieron un mimo al alma, unas caricias al corazón que, todavía, mira, me queda la sonrisa en los labios. Dejó mucha tela para cortar su festejo, Lupita. Ay, sí. Vamos a contarle a los oyentes. Vi algunas fotos en Facebook de Lupita. ¿Te etiquetaste? No, traté de que no. Por suerte tengo control de biografía. Pero te vi ahí muy, muy alocada, Lupita. Ay. Es que La verdad es que pido disculpas a los radioescuchas porque yo quería preparar una columna que no tratara sobre mí, pero no tuve tiempo. Llegué a casa ayer y me iba a poner a diseñar, a armar la columna y me encontré con una fiesta sorpresa, pero preciosa, preciosa. Un descontrol, pero de esos bien bulliciosos, bien, esos que te llenan el alma. Bueno, cuéntenos cómo estuvo. Yo llegué medio tarde, pero me gustaría que usted les cuente a los oyentes, a las oyentas, cómo fue su cumple. Había gente de todos lados, de todos los países de la región. Yo cuando apenas llegué dije, uy, era de disfraces. Y no era de disfraces. Era que Lupita tiene mucha gente de muchos lugares y habían ido vestidos como se visten en sus lugares de origen. Y muchos con la marca de ropa de Lupita. Claro, Lupita aprovechó ahí y hizo un currito y tenía un puesto antes de entrar. Claro, la vestimenta. No, pero eso no. Espera, déjame contradecirte, Bele, porque eso no fue culpa mía. Eso lo organizó mi mamá. Eso que Agustín me preguntaba Agustín. Hoy. ¿Ves? Mi mamá es una persona que, bueno, ustedes sabrán, esto de que yo soy tan feliz y tan decidida es porque mi mamá creyó en mí siempre. Y entonces ella tiene esas cosas y, ay, que la vergüenza que me dio cuando entré y vi el puesto. Realmente me dio un poquito de vergüenza. Las madres son las mejores managers. Sí. Y mucha comida había, ¿eh? La verdad sí, que su madre cocinó un montón. Es que eso fue lo bueno que hicieron a la canasta y como tú decías, Bele, que había gente con tantas... vestidos tradicionales y tal, que hubo comida, pero de hecho, este pay de limón, de hecho, todavía tengo ahí un poco de arepas, de taquitos, así que después seguimos comiendo, ¿eh? Así que bueno, que podías... Lo mejor de la comida fue mezclar una feijoada con una salchipapa. No sé si ustedes llegaron a hacerlo, mojar la salchipapa en la feijoada. Ay, qué asco. Oh, por suerte no. ¡Qué rico, por Dios, qué rico! Esa es la verdadera integración regional, ¿no? Ah, sí, claramente. Y no sé, el tamal de chorizo colorado argentino, riquísimo, riquísimo. Lupita, no me está agradando mucho lo que ¿usted le está dando hambre o ganas de vomitar? No, más bien ganas de... Más de, lo de, segundo. Sí. Es que ustedes los argentinos comen esas pastas de harina que tienen menos gusto que no, no sé Lupita, qué. No, Lupita, no te lo voy a permitir. No hagamos una guerra de comida, no te lo voy a permitir. Tienen que estar abiertos... Los gnocchi no, Lupita. Tienen que estar abiertos a nuevos sabores, así más picantitos con más condimento. Bueno, ¿y quiénes estuvieron? Cuéntenos algo más. No ¿Alguna sé. Celebridad ¿Alguien? Que nos perdimos? Bueno, en realidad lo principal es que estuvieron muchos amigos de la vida. Bueno, todos mis primos, mis tíos, mis sobrinos, mis hermanos, toda mi familia. Quizás vieron esa mesa en la que había como 50 personas. Sí. Bueno, ellos son todos mi familia. Que se vinieron de todos lados. Usted tiene familia en toda la región. Sí, de todos, porque mi mamá y mi papá tienen muchos hermanos y cada uno se fueron repartiendo y que vienen que desde El Salvador, que desde Honduras, que desde Ecuador. Había un par que vinieron de Bolivia, así que fue, ustedes saben, tratando de hablar con los bolivianos, tratando de acordarme las palabras en boliviano. Luego con los de El Salvador, tratando de hablar en salvadoreño. Y casi en un momento, entre la chicha que se me había subido a la cabeza. Vamos. El pisco, todo, ¿no? Todo. Tequila, ron. Mezclaste todas las bebidas blancas habidas y por haber de América Latina. Todo para las autóctonas, ¿no? Y sí, mezcal. Ahora, Lupita, con toda esa gente que vino de otros lados, me imagino que también le quedó mucha gente que no ha podido venir de otros países. Pero que hoy con las nuevas tecnologías, me imagino que ha recibido un montón de mensajes, saludos también por otros medios, por otros mecanismos. Ay, sí, es que todavía hoy me levanté, voy a decir la verdad, me levanté 10:30 así como para bañarme y ya venir para el programa nomás. Y la cantidad de mensajes en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat, era imposible. Creo que a este ritmo que los voy contestando voy a tardar como una semana, más o menos, imagínense. ¿Tiene algunos para compartir? Sí, seleccioné los que más me gustaron porque hay cosas que a uno lo sorprenden, ¿no? Porque de pronto hoy abro mi Facebook y tenía un mensaje desde Rusia. Desde Rusia. Así que imagínense que nuestro programa y lo latino está llegando hasta allá. Así que si quieren podemos escuchar el saludo hermoso que me mandaron desde Rusia. Estamos aquí en el centro de Moscú y queremos felicitarte y decirte feliz cumpleaños. Te deseamos mucho amor, mucha suerte, muchos proyectos nuevos, interesantes y que te va todo bien este nuevo año de tu vida. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos mucho! ¡Ay, tan lindo! Pensé que iba a estar en ruso. No, me entusiasmé por un momento. No, y no íbamos a entender, si no. Y no. Bueno, y luego... Estuvo bueno porque... Como que se nota el afecto y como que la me parece que la tienen en otros continentes como la embajadora de Latinoamérica. Sí, yo creo que sí. ¿No? Es muy... Sí, yo creo que sí porque me lo he ganado, sí. Incluso fue muy lindo encontrar un mensaje de unas chicas que yo conocí cuando fui a cubrir la Copa América en Chile el año pasado. Me hice un grupito de amigas y me mandaron un mensaje desde Chile. Ay, no. Ay, me llena, realmente me llena. Es increíble. Que en este día tan especial no podemos dejar de saludarte y desearte lo mejor de este mundo. Que Dios te bendiga y te esperamos como siempre en el mismo lugar. ¡Chile! ¡Feliz cumpleaños! Qué simpáticas las chilenas ahí saludando a Lupita. ¿Cómo la esperan, eh? Se ve que dejó buenos recuerdos. Sí, les juro que me agarró un ataque con esto del hot sale que hay aquí en Argentina y casi que me compro los tickets para irme a Chile ya. La están esperando ahí. Sí. Bueno, ¿dónde más la están esperando? ¿De dónde más la saludaron? Bueno, no, y para mí, un mensaje que fue muy especial. Yo les comenté mi amor por este ser, que es un ser solidario, que es un ser de amor, que rompe barreras, que es Ricky Martin. Y él también me mandó un mensaje que es empiezan hermoso. A llegar los saludos famosos que a mí me gustan. Sí, sí, sí. Me se gusta, pone cholulo. Se pone cholulo de Lupita. Ricky Martin la saluda, Lupita. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Qué risita al final. Ah, el medio sospechosa. Sí, cómplice. Cómplice. Hay algo ahí. Sí. Es que hubo algo en otro momento por ahí. Sí. No, con Ricky nos hemos dado unas salidas, unos fiestones. De hecho, yo creo que soy de una de las responsables por lo que él haya aceptado su orientación sexual y haya salido del closet. Lo digo aquí. Tiene una profunda amistad. Tenemos una profunda amistad, bueno, yo lo admiro muchísimo. Porque Ricky agarró ahí como lo primero que tenía a mano para hacer batuque, ¿no? Sí, agarró. Se ve que agarró enseguida. Un cajón, un tacho o algo y le dio canta para. Canta bien a capela, ¿eh? Sí, bien, bien. Los que dicen que es puro playback. Bueno. No, sí, es que le sale esa voz hermosa de adentro que tiene. Y ay, no. Me encanta. Pero bueno, luego. Bueno, hay muchos más saludos, pero no sé si quieren escuchar uno más o... Sí, uno más. Sí, uno más y no jodemos más. Bueno, hay uno muy especial que me mandaron de una tía desde Ecuador. Ajá. Que es también muy, muy hermoso. A ver qué le dicen a Lupita desde el Ecuador. Guayaquil quiere desearte lo mejor hoy en tu día. Recuerda que no le tienes que quitar años a tu vida. Ponle vida a los años, que es mejor. ¡Feliz Me olvidé decir que mi tía trabaja en el municipio de Guayaquil. Ajá. Y que en realidad todos los que gritan al final son todos los que trabajan allí en el municipio de Guayaquil. Así empleados que fue... municipales. Un ajá. Saludo a todos los empleados municipales de la alcaldía de Guayaquil. Ajá. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Sí, ahí... como siempre había tanta gente, yo empecé a pensar que se habían reunido. Especialmente. 4 de la tarde, plaza principal, vení y saludá a Lupita en su cumpleaños. Mucha gente en todos los saludos. Yo creo que vi un evento en Facebook de Moscú, pero como estaban en ruso... No entendí mucho, pero ajá. Creo que Lupita estaba así como puesto, Lupita. Y me imagino que debe ser el evento en Facebook para mandarme mi saludo, ¿verdad? Bien, usted entonces le pone vida a los años, Lupita, como le decían desde allá de Guayaquil. No vamos a preguntar la edad, ¿no? Ay, no, ¿para qué? Imagínense. Es joven, igual, usted está en la flor de la edad, por y lo yo visto. Estoy entre los 20 y pico y los 40 y pico, Jera, así que estoy en mi salsa. Está bien, ahí... promediando. Hay otro que le cuesta definir la edad, que es el otro columnista de este programa, que tira también hacia un aproximado, pero no se anima. Lo importante es ponerle la vida. Lo importante a los es la años. Edad del alma. Es lo único que importa. Y bueno, te está saludando Nilda en este momento, te está deseando feliz cumpleaños. Léalo si lo tiene ahí. Feliz cumpleaños, Lupita, no sabía. Un beso tan grande como sea posible. ¿Cuándo vienes a Venezuela? La reclaman de todos lados, Lupita, ¿eh? Me voy a hacer este verano otra gira latinoamericana y Ya van a ver, voy a ir a casa por casa tocando la puerta y me van a tener que recibir. Un beso enorme para Nilda desde Venezuela y usted le tiene un agradecimiento pendiente a Nilda. Sí, pendiente por los pendientes que me mandó desde Venezuela. Muchas gracias, Nilda. Debo admitir que recién estos días se los pude dar a Bele, Nilda, así que recién ahora por eso te está agradeciendo el regalito que le enviaste. Bueno, Lupita, no sé si tiene algo más para agregar en torno a la vestimenta de su cumpleaños, a recordar su indumentaria. Y sí, porque imagínense que yo llegué, estaba lleno de gente y yo con una ropa así como de hacer mi columna en mi casa con mi notebook en la cama y salí corriendo a mi closet a ver qué me podía poner y encontré un diseño que había hecho, pero perfecto para la ocasión, que es el diseño piñata, le llamo yo. Que es un chaleco así abombado, ven, bueno, ahora lo tengo puesto porque, bueno, sí, no tuve tiempo de cambiarme mucho después de la parrandera de anoche. Es este chaleco abombado con esos flecos a tono, estas sombreras cónicas, ven, esto está bueno para en el colectivo, en el micro o en el transporte público que nadie se te acerque. Son como bonetes, ¿no? Que tiene. Claro, marca tu espacio personal. Bueno, esta cartera hecha en papel maché con forma de burrito. Y estos aretes así parecidos a los que me hizo Nilda con forma de dulce o de caramelo. Ajá. Y con este diseño piñata entré como la reina que soy a la fiesta. Ah, o sea que no era, vio que no era disfraces, sino que es el diseño piñata que estrenó Lupita para su marca de ropa que se llama... No sabía qué ponerme y me puse feliz. ¿Qué tal, eh? Impresionante. Bueno, vamos a seguir comiendo las migas que quedan todavía de la torta... Y a seguir brindando, ¿trajo por ahí algún copetín? Sí, tenemos un poquito de caña ahí para bajar tantito el pay de limón. Seguimos brindando en este aniversario del natalicio. Feliz cumpleaños, Lupita. Feliz cumpleaños. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue... ¡Hay equipo! ¡Pachamama! Pasaba María Jennifer Guadalupe López Cuellar, más o menos. Algún día me lo voy a aprender. Pasaba Lupita, nuestra latinoamericanóloga. Te recordamos las vías de comunicación para que envíes tus mensajes, tus saludos cumpleañeros a Lupita o lo que tengas ganas. Sí, puedes mandarnos un tuit. @surdelriobravo, sino también puedes dejar un mensajito en Facebook al Sur del Río Bravo. O por el WhatsApp +54 si estás en otro país. Pueden cantarle el feliz cumpleaños a Lupita en el WhatsApp. Sí, nos pueden mandar un mensaje de audio cantándole el cumpleaños feliz en el dialecto, en la lengua que tengan ganas. El WhatsApp es +54 si estás en otro país, 221-670-5190. Momento de seguir informando, momento de seguir recorriendo noticiosamente América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Hablando del Caribe, nos vamos para el Caribe. Para la República Dominicana, ni más ni menos. Ni más ni menos, porque hubo elecciones presidenciales el domingo pasado y arrasó Danilo Medina. Por más de 26 puntos de ventaja, el actual presidente logró la reelección. Sí, el presidente dominicano Danilo Medina logró el 61,61% de los votos en la elección del domingo pasado, por lo que continuará 4 años más al frente de la presidencia del país caribeño. Muy por debajo quedó el empresario Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, PRM, quien obtuvo 35,22%. El oficialista Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, también logró conservar la mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional y obtener la mayoría de las cabeceras municipales. Danilo Medina superó ampliamente el 51,2% de votos que obtuvo en 2012 en unas elecciones, las de este domingo, que tuvieron una participación del 70,35%. Escuchemos el discurso triunfal del presidente dominicano Danilo Medina. Aquí lo que se ha producido es una victoria del pueblo dominicano. Y por eso hoy yo extiendo mis manos a mis adversarios de esta campaña electoral con todo el respeto que merecen, porque ellos representan también un sector importante de la sociedad dominicana. Y a partir de hoy, lo que hay son dominicanos y dominicanas a los que queremos conducir por la ruta del progreso y el desarrollo. Pollo. Bueno, estaba entusiasmado el presidente reelecto, pero el opositor Luis Abinader reconoció la derrota, pero también denunció una serie de irregularidades en el proceso electoral. Era quien pretendía llegar al balotaje, pero sí, bueno, no le alcanzó. ¿Se acuerda que había dicho que solo Dios iba a impedir su victoria? Bueno, Dios al final lo ha impedido. No jugó para él Dios. Así que quedó 26 puntos abajo este empresario. Hubo varias denuncias de irregularidades, hubo protestas, hubo incidentes. Y también la misión de la OEA planteó la necesidad de hacer una reforma profunda al sistema electoral en República Dominicana que promueva una mayor equidad en la distribución del financiamiento público directo y establecer los límites en los fondos provenientes del sector privado. O sea, bueno, bastante también enmarañado el sistema político electoral en Dominicana según la propia OEA. Sí, también está bueno decir cuál es la situación económica que tiene hoy en día la isla, porque la pobreza llega al 40% de la población, de los 10 millones de dominicanos, y tienen un desempleo del 14%. Todo esto a pesar de venir de muchos años de crecimiento macroeconómico sostenido. Así que como en varios países de nuestra región, tenemos estos datos, pero siguen ganando los políticos conservadores, los políticos tradicionales. Al igual que ha ganado en nuestro país hace unos meses Mauricio Macri, y se ha iniciado un proceso de políticas económicas conservadoras neoliberales. Uno de ellos tiene que ver con la ola masiva de despidos y la noticia que traemos en el día de hoy tiene que ver con una ley que se aprobó en la madrugada de hoy en el Congreso argentino, la ley antidespidos, como se la conoce. Sí, la Cámara de Diputados aprobó ayer la ley antidespidos y Macri se prepara, como ya anunció, para vetarla. Tras una maratónica sesión, la Cámara de Diputados de Argentina convirtió en ley el proyecto de emergencia ocupacional que prevé la suspensión de los despidos por 180 días y la doble indemnización. Este proyecto ya tenía media sanción en el Senado, por eso se convierte en ley, y contó con el respaldo de la mayoría de los bloques opositores. Tuvo 147 votos a favor, 3 en contra y 88 abstenciones, casi todas ellas del oficialismo. Sí, poco después de aprobada la ley antidespidos, distintos líderes del oficialismo ratificaron que el presidente Mauricio Macri va a vetar la ley. Por otra parte, un estudio reveló que desde que asumió Macri ya hubieron más de 154.000 despidos. 154.000 despidos en apenas 6 meses, ¿no? Que va de gobierno un poco menos. Sí, algo así. Así lo señala un relevamiento del CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, realizado en base a fuentes sindicales, cámaras empresariales y publicaciones de los medios. En el mes de abril hubo 14.000 nuevos despidos y suspensiones, por lo cual el número de personas que perdieron su trabajo desde la llegada de Macri a la Casa Rosada ya supera los 154.000. Encabeza esto el sector de la construcción con 58.000 despidos, después los metalúrgicos con 12.000 despidos y los trabajadores de industrias alimenticias, estos 154.000 despidos según este estudio, entre empleo público y privado. Así que por un lado, qué bueno que se haya aprobado esta ley. Por otro lado, qué lástima que el presidente ni lerdo ni perezoso la va a vetar. Sí, tenemos para escuchar a la diputada Miriam Breckman del Partido de los Trabajadores Socialistas. El pueblo pudo ver en forma impúdica cómo el gobierno nacional se dedicó a cerrar filas con los empresarios para evitar una ley que ponga algún límite a los despidos y suspensiones. Rapiditos para los mandados para pagarle a los buitres, este gobierno se dedicó a hacer todas las maniobras posibles para dilatar la ley antidespidos. Esto mismo que está ocurriendo aquí es una maniobra porque nos tienen encerrados a la madrugada para que el pueblo no pueda vernos, para que no sepa qué opinamos cada uno, para que no sepa qué vamos a votar y qué estamos diciendo, para que no sepan quién se enfrenta a las patronales. El presidente Macri se citó a las patronales a la Casa Rosada para en una servilleta, el primer papelito que encontraran, firmar un supuesto acuerdo antidespidos. Preguntémosle a los trabajadores que despidieron en estos días desde que se firmó ese acuerdo, a ver si alguno le da la cara para ir a tribunales y mostrar y decir a mí no me pueden despedir porque está este papel que firmó el presidente. Bien, allí la diputada nacional por el también Frente de Izquierda y los Trabajadores, Miriam Breckman, analizando la situación laboral en Argentina. Queríamos también compartir esto que está pasando en nuestro país con nuestros amigos y amigas de Latinoamérica. Sí, teníamos la política desde el sur del Río Bravo de tratar de no abordar la situación de Argentina por nada, por ser el lugar desde el cual transmitimos, pero también nos parecía que con los cambios políticos y económicos que están ocurriendo era importante que el resto de los países de América Latina también se enteren, porque hay cierto blindaje mediático y está bueno romper con esas barreras. Así es, la Asamblea de Al Sur del Río Bravo ha decidido entonces a partir de hoy incluir, aunque sea un poquito de noticias de la Argentina. Ayer fue el cumpleaños de Lupita y ayer hubo otro cumpleaños. Y como hoy vamos a tener la columna de Rescate Histórico con Martín Obregón, también comenzamos a efemeridear un día como ayer, un día 18 de mayo de 1895, nacía el general Augusto César Sandino. Y por eso vamos a homenajearlo con la siguiente canción. A este revolucionario nicaragüense, líder de la resistencia contra el ejército de ocupación yanqui allí en la primera mitad del siglo XX, el general de los hombres libres, Augusto César Sandino. Hijo nuestro, todos tus muertos, estamos escuchando ya de cortina y vamos a escucharla entera. Sandino es dedicada para el general Sandino, el que a nadie, nunca a nadie le ha hecho mal. El patriota de Latinoamérica, Sandino, Augusto César Sandino, Sandino. Soy un hombre sincero, Sandino. De donde crece la hierba, Sandino. Y antes de morir me quiero, Sandino, cantar mi canción de guerra. Guantanamera, digo yo di Guajira, Guantanamera, agita y con Guantanamera, sube con cariño. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Hijo nuestro, padre del río. Hijo nuestro, de nuestra pasión. Canten animales, su resurrección. Canten animales, para su resurrección. Ella es de la oligarquía, no quiere saber nada más de vos. No, no, no. Hijo nuestro, patrio del río. Hijo nuestro, lleno de pasión. Canten animales, para su resurrección. Canten animales, su resurrección. Es una puta vacía y no quiere saber nada más de vos. No, no, no. Como lo bate, qué rico el chocolate. Y no esperarás que por vos me mate. Bum, chacalaca, liga, bum, bum, bum, bum, verbal, va, iberbreta, verbal, va, caliwi. Bum, chacalaca, liga, bum, berbiti, conga. Que no se apague la milonga. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga. Negrita rezonga. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga. Que no se acabe, no. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga. Que no se atonga, cameronga. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga. Que no se acabe, no. Ella es de la oligarquía y no quiere saber nada más de vos. No, no, no. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Ya regresa al sur del Río Bravo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. ¿Cómo me gusta esta cortina para arrancar esta segunda mitad, este segundo tiempo? ¿Cómo me gusta gritarle a Álvaro? ¡Álvaro! Porque nos separa un vidrio y a veces hay que elevar la voz como si fuese un grito de guerra. ¿Es más fácil elevarle la voz o escribirle por el chat? A mí a veces con el Ubuntu me es más fácil elevar la voz. Ajá. Porque tengo que abrir, es raro, no tiene nada, no importa. Son días igual para cuidarse un poco la voz aquí en esta gripe, ¿no? Que empieza también a recorrer el sur de nuestra América. Volvió la gripe A, dijeron. No empiece con esos mensajes alarmistas, por favor, le pido. Están en los diarios. Saludamos con mucho gusto el retorno de Martín Obregón en su columna Huellas en el Mar. Antes de poner la tapa, un saludo cordial. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Un poquito resfriado. ¿Estuvo gritándole mucho a Tupac Álvaro o no? No. No, con Tupac Álvaro tenemos una relación cordial. De respeto. De respeto. Y nos hablamos casi que nos susurramos. Ah, qué lindo que la gente se susurre. ¿Probó torta? ¿Le convidaron? Me convidaron un pedacito de la torta, ¿no?, que quedó del cumpleaños de Lupita. Bueno, Lupita se tuvo que ir, así que queda pendiente el 2x4. Pero ya quedó planteada la invitación. Ajá. Muy bien, hecha la presentación previa, ahora sí, hoy tenemos una heroína de nuestra América en Huellas en el Mar. Huellas en el Mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Qué buena y linda Manuela, adorada, querida mía. Todo es amor en ti. Yo también me ocupo de esta ardiente fiebre que nos devora como dos niños. Yo también quiero ver y reverte y tocar. Manuela, y creo que esta canción ahí habla de una... es parte de las cartas de Bolívar y Manuela. De la correspondencia. Las famosas cartas de amor. ¿Se llama Manuelita? Manuela Sáenz. Porque se utiliza también, sí, claro. Teresita, por ejemplo. Sí, pero sí, se la conoce como Manuelita Sáenz, que fue, bueno, como decía Jera recién, una de las heroínas de la gesta, digamos, de la independencia latinoamericana. Y bueno, me parecía interesante por ahí también recuperar el nombre de una mujer, de una patriota ecuatoriana, digamos, nacida en Quito, una quiteña, si bien no existía el Ecuador como estado nacional, obviamente, porque muchas veces las mujeres o el papel de las mujeres en todo el proceso, en todo el ciclo de las guerras de independencia, ha quedado muchas veces subordinado, digamos, a las figuras masculinas. Y a veces hasta se ha caracterizado, digamos, el rol de la mujer en ese proceso de una manera muy particular, ¿no? Como la mujer de. Sí, como la mujer de, en el caso, por ejemplo, de Manuelita Sáenz, muy asociada su figura a la figura del libertador Simón Bolívar, de la que fue compañera durante, bueno, casi 7 años. Y también como vinculadas a determinadas tareas auxiliares, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con, no sé, la logística para las tropas, la preparación de los alimentos, la recolección de dinero, ¿no? La confección, por ejemplo, de los trajes o de las banderas, como un lugar, digamos, accesorio, podríamos decir, o auxiliar, cuando en realidad muchas de esas mujeres, es el caso por ejemplo de Manuela Sáenz, pero también podríamos citar a Juana Azurduy y a tantas otras, en realidad participaron muy activamente de las guerras de independencia, incluso en el terreno militar, ¿no? Participando activamente en algunas batallas, ahora lo vamos a ver en el caso de Manuela Sáenz, que fueron además muy importantes y en algunos casos definitivas, ¿no? Para el resultado que tuvieron esas guerras de independencia. Así que un poco por ahí venía la cosa. Manuela Sáenz, entonces, una de nuestras heroínas de las independencias en América Latina, que, como decía Martín, estuvo ahí al frente de la batalla, al frente del combate. ¿Por dónde le entramos a la historia de Manuela Sáenz? Le entramos desde el principio, digamos, planteando un poco sus orígenes. Ella nació en la ciudad de Quito, a fines del siglo XVIII, nació en 1797. Es una, digamos, una mujer que, de alguna manera, su historia tiene mucho que ver con lo que pasó en esas primeras décadas del siglo XIX. Hija, digamos, de un comerciante español y de una mujer quiteña también. O sea, ella era una mestiza. Hija además de un matrimonio, podríamos decir, no de un matrimonio, extramatrimonial, una hija extramatrimonial. Buen dato. Lo que también de alguna manera generaba en la sociedad colonial, que era una sociedad muy, podríamos decir, muy estratificada, ¿no? Muy, muy jerárquica. Bueno, la condición de una hija bastarda, lo que implicaba de alguna manera también diferencias en relación a los hijos legítimos o a los hijos matrimoniales, ¿no? Ella, digamos, va a estudiar a un convento y se politiza rápidamente porque hay algunos acontecimientos que tienen lugar cuando ella es muy chica. Esto llama la atención verdaderamente, que son acontecimientos muy fuertes en la historia, digamos, de la región, y que la marcan políticamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Quito tiene lugar en agosto de 1809, el 10 de agosto de 1809, un acontecimiento que es muy importante para lo que va a ser todo el ciclo, digamos, todo el proceso de la independencia latinoamericana, ¿no? Se constituye ahí una primera junta de gobierno en Quito, en 1809, es decir, casi un año antes de que eso ocurriera en Buenos Aires, donde la élite criolla, digamos, plantea por primera vez esta posibilidad, digamos, de romper el vínculo colonial, ¿no? El lazo colonial. Un año más tarde, en 1810, el 2 de agosto, tiene lugar un episodio bastante, bastante fuerte, digamos, que es una represión, una masacre que se desata el 2 de agosto de 1810, cuando se cumple prácticamente un año de aquel intento de constituir una junta de gobierno, que es fuertemente reprimida por el poder de la colonia. Y ese 2 de agosto se produce, digamos, un asalto a dos cuarteles militares y a una prisión en Quito, donde los manifestantes intentan, de alguna manera, liberar a quienes habían sido prisioneros después de la intentona de 1809, ¿no? Eso termina con una respuesta represiva muy fuerte por parte del poder colonial, que asesina, digamos, a todos los prisioneros políticos y además a 300 personas, digamos, que formaban parte de las manifestaciones. Es decir, hay que tener en cuenta que Quito era una ciudad relativamente pequeña a comienzos del siglo XIX. Estamos hablando de 300 muertos en una ciudad que tenía alrededor de 30.000 habitantes, ¿no? Es decir, el impacto, digamos, de la masacre es muy fuerte. Ella, Manuela Sáenz, era muy chica. Tenía, en 1810, tenía apenas 13 años. Pero ya tiene una conciencia política y se empieza a vincular poco a poco a grupos y a sectores que comulgan con el pensamiento independentista, ¿no? Uh-huh. Entonces es como la primera, por ahí la primera señal la en marca este un sentido. Poco sí. Llama la atención la corta edad, ¿no? Claro, que tenía. Joven, sí, adolescente. Sí. Una niña, 13 años, sí, digamos. Bueno, pero ya está fuertemente politizada. En 1817, un poco en función de las exigencias de su padre, ella se casa con un comerciante inglés. También algo que daba cuenta ya de la importancia que tenía para el Imperio Británico esa región, ¿no?, a comienzos del 19, y se va a vivir a Lima. Estamos hablando de 1817, ya tiene 20 años. Esos matrimonios por conveniencia, digamos. Sí, y un matrimonio impuesto prácticamente por el peso de la figura paterna, ¿no? Ella, digamos, en Lima se pone en contacto también con algunos grupos que están de alguna manera conspirando contra el poder de la colonia. Hay que tener en cuenta que en esta época es muy importante el influjo que tiene la figura de Simón Bolívar, que viene avanzando desde el norte, y digamos, en Perú poco a poco estos grupos que conspiran, digamos, y que ya forman parte del ideario independentista, bueno, van creciendo, ¿sí? Al punto de que en 1822 ella ya es una de las conspiradoras más destacadas, ¿no? Es decir, cuando San Martín ingresa a Lima en el 22, Manuela Sáenz incluso es condecorada, recibe, digamos, una condecoración que es la Caballeresa del Sol, así se llamaba, que se la dan a ella y a otras mujeres que también venían participando activamente, digamos, y resistiendo el poder colonial en Lima, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una situación que ya de alguna manera venía dándose desde un tiempo atrás, ¿no? Se separa de este comerciante. Claro, eso quería preguntarle si mientras ella se politizaba seguía todavía con ese matrimonio. Ella rompe con ese matrimonio, lo que también para la época era, digamos, algo, podríamos decir, muy disruptivo desde el punto de vista de los roles asignados y de las costumbres. Rompe con eso y vuelve a Quito. Y en Quito participa también en los preparativos de una batalla que es muy importante en esa época, que es la batalla de Pichincha. Vieron que a veces los nombres de las batallas para nosotros se convierten en algo abstracto muchas en veces, calles, ¿no? La calle o en Pichincha. Calles, o en calles. La batalla de Pichincha fue una batalla clave para garantizar, digamos, la liberación de la ciudad de Quito, ¿no? Ella participa en los preparativos de la batalla y también participa en la batalla desde la retaguardia, ¿no? Cuando finalmente la ciudad queda liberada y se prepara para recibir la llegada de Simón Bolívar a Quito, bueno, Manuela Sáenz es una de las que organiza, por ejemplo, el desfile militar en la ciudad, ¿no? Como para que veamos el peso que tenía y efectivamente la ascendencia que tenía sobre el movimiento revolucionario. Ahí es cuando conoce en Quito a Simón Bolívar, ¿no? Uh-huh. Y acá, bueno, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se conocen, Manuela? Entramos en el, ¿tenemos algún dato ahí? No, en el Facebook. Territorio del, no, del romance. No. Hay muchas especulaciones, ¿no? Pero todos los oyentes estaban esperando este momento. Se conocen en ese momento, cuando Simón Bolívar ingresa triunfalmente a Quito y ella es una de las encargadas, digamos, de organizar los desfiles militares y demás. Uh-huh. Hay quienes dicen que ella le entrega una corona de laureles a Bolívar y que el amor nace a primera vista. Ajá. Pero eso no lo sabemos. Eso muy, no lo sabemos. Muy reducida la historia. Sí, sí. Se sintetiza, se tiende a sintetizar. ¿A vos te hubiera gustado que hubiera más idas y venidas? Claro, más coqueteo. Más coqueteo, una negativa inicial. Eso no, sido fue a primera vista. Ah, sí. O sea, no hubo. Pero bueno, lo podemos. Los relatos de la época dicen que fue un amor a primera vista. Sí, lo podemos. Si quieren, lo podemos ficcionalizar un poco. Hay que rastrear. ¿No? Y darle una vuelta. Bueno, durante 7 años, ella se va a convertir en la amante de Bolívar, en su compañera, y va a tener un papel también muy importante desde el punto de vista de las decisiones que Bolívar toma, ¿no? Porque va a ser permanentemente consejera confidente, va a estar siempre muy cerca de él, ¿no? Muy cerca dentro de lo que permitían, imagínense ustedes, los avatares político-militares de la época, ¿no? Mm. Y sobre todo en el caso de una figura como la de Bolívar, que muchas veces ganaba, perdía, retrocedía, avanzaba, ¿no? Mm. Imagínense que eso, desde el punto de vista de la estabilidad sentimental, bueno, un poco conspiraba, digamos, ¿no? Así entonces, es. La relación fue tormentosa, pero a lo largo de 7 años, hasta la muerte de Bolívar en 1830, ella fue su compañera. Hay una forma que le dicen, un apodo que le dicen, la libertadora del libertador. A usted mucho no le gustó esto, no le gusta esto de la D, la mujer D, o la... Pero bueno, esto tiene que ver con un hecho en particular en el cual dicen que Manuela le salva la vida de un atentado, ¿no? Por sí, eso le queda una, la libertadora del libertador. De una conspiración, ¿no? Que tiene lugar, digamos, en los años en que ellos ya han consolidado su relación. Hay un grupo, digamos, de enemigos de Bolívar que conspiran contra su vida, lo van a buscar para matarlo. Y la intervención de ella permite de alguna manera que Bolívar gane tiempo y logre escapar por una de las ventanas, ¿no? Mm. Por eso sí, este título, para mi gusto, un tanto pomposo, ¿no? De la libertadora del libertador. Mm. Y que le quita por ahí méritos a su propia figura, subordinándola a la figura de Bolívar. Pero cuando yo decía que... Pero es mejor la libertadora que la mujer del libertador. Sí, por supuesto. Menos, ¿no? Es un avance. Sí. Pero no, lo que la destaca también es el hecho de que, como les decía recién, de que ella participa muy activamente en, por ejemplo, en algunas batallas claves también, y que terminan sellando la independencia de Perú. Por ejemplo, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Manuela Sáenz participa en esas batallas, monta caballo, dispara, digamos, pelea. Está en la primera línea. De hecho, encabeza algunas de las columnas junto con Sucre, ¿no? Es decir, tiene un papel destacadísimo en la primera línea del combate. De hecho, después de la batalla de Ayacucho, ella recibe, es ascendida al cargo, digamos, de coronel, ¿no?, del ejército colombiano. Entonces, bueno, desde el punto de vista, digamos, militar, también tuvo una participación muy importante. Cuando muere Bolívar, en 1830, bueno, la historia cambia para ella. De hecho, entra en desgracia, podríamos decir. Es expulsada de Colombia en un primer momento. Vuelve a Ecuador, también es expulsada de Ecuador. Y empieza un largo peregrinaje que termina en un pequeño pueblito costero del norte de Perú, llamado Paita, y ahí va a estar prácticamente durante 20 años, desde 1835 hasta 1856, que es el año de su muerte. Son 20 años en los que, digamos, vive, podríamos decir, en una situación económica bastante penosa, prácticamente en la ruina, y termina enferma de difteria, una enfermedad, digamos, respiratoria, que obviamente para la época podía desembocar en la muerte. Y efectivamente en 1856 muere en este pequeño pueblito peruano, Paita, Manuelita Sáenz, ¿no? Una de las mujeres, digamos, podríamos decir, que más activamente participaron en todo este ciclo, en todo este proceso que desembocó en la independencia de los países de América Latina. Sí, que como siempre, o sea, quedan un poco en un segundo lugar o más invisibilizadas. O como decía antes, la mujer de Bolívar, que eso ya le da algún mérito, pero... Sí, muchas veces también en el caso de ella, el romance que tuvo con Bolívar, esa relación, digamos, tumultuosa y demás, también abonó una mirada por ahí más vinculada a la literatura o a la novela, ¿no? Que de una manera o de otra tal vez le resta importancia a ese papel que tuvo como revolucionaria. Incluso en algunos trabajos historiográficos que hay sobre Bolívar, desde una perspectiva por supuesto muy patriarcal y conservadora, la relación con Manuela Sáenz se de alguna manera se analiza como algo negativo, como un rasgo negativo, ¿no?, en la figura de Bolívar, el haber, digamos, sostenido una relación con una mujer que rompía con lo que eran los cánones de la época, ¿no? Desde el punto de vista del rol de la mujer, desde el punto de vista de las relaciones de pareja, desde el punto de vista de lo que debía ser un matrimonio bien constituido, etcétera, ¿no? Es como que rompía con todos los mandatos. Ahora, en esto de las mujeres que no solo estuvieron, porque es verdad, me imagino que en esa época gran parte de las mujeres ocupaban roles secundarios o de subordinados a estas cuestiones de la comida, la vestimenta y eso. Las que llegaban a ese lugar, como Manuela, como Juana, como muchas otras que las invisibilizamos, pero que es cierto que fueron minoría, digamos, en relación a los varones. ¿Cómo llegaban? ¿Cómo se daba esa cosa? ¿O cómo te imaginás que llegaban a esos lugares? ¿Le costaba mucho? ¿Las aceptaban? Seguramente que les costaba mucho. En el caso de Manuela Sáenz, por lo menos todos los testimonios y todos los trabajos que hay al respecto coinciden en señalar que ella tenía un carácter muy particular, digamos, ¿no? Un carácter fuerte. Y también desde muy pequeña, digamos, se crió en un contexto, diríamos, en el que aprendió desde muy pequeña a andar a caballo, ¿no? A vincularse con actividades que después, de alguna manera, le vinieron bien al momento de tomar las armas, digamos, o protagonizar, digamos, acontecimientos como los que protagonizó. Esto que señalamos al principio, digamos, el hecho de que ya teniendo 12, 13, 14 años, ya estaba en contacto con grupos revolucionarios, digamos, en Quito a comienzos del 19, bueno, es bastante fuerte, ¿no? Ya eso te da un poco la pauta, digamos, del tipo de mujer que fue Manuelita Sáenz. Venía curtida desde chica. Exactamente. Desde Venezuela, Nilda nos recomienda leer el libro Las más hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón, que narra un poco la historia entre ellos dos. Dice que lo recomienda. Muy bien, agradecemos la recomendación de Nilda. También hay una película, ¿no? Que creo que se llama Manuela, la libertadora del libertador, precisamente. Y hay muchos libros sobre ella y muchas novelas también. Muy bien, me gustó, ¿eh? ¿Qué le pareció? Sí, muy, muy interesante. Aparte, hace un montón que no venías, me parece que pasó mucho tiempo, ¿no, Martín? Y ahora que son cada 3 semanas la columna, como que queda se extraña más. Queda más desfasada, sí. Pero, bueno, interesante. Como siempre, dele un saludo a la oyentada latinoamericana. Saludos para todos los oyentes y oyentas de América Latina. Y bueno, nos estaremos encontrando dentro de 3 jueves. Así es. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Qué buena y linda Manuela, adorada, querida mía. Nos vamos a la pausita con el grupo Mestizo y esta versión sobre las cartas de amor entre Manuela y Simón. Que nos devora como dos niños. Yo también quiero ver y reverte y tocarte y sentirte y saborearte y unirme a ti por todos los contactos. Aprende a amar, Manuelita, y no te vayas ni aun con Dios mismo. Cuando tú eras niña, Manuela, yo te amaba por tu genio encantador y por tus atractivos deliciosos. Por tu atractivo delicioso, por tu piel.

Te queríamos, para comenzar un poquito, que nos comentes qué es Mamá Cultiva, cómo surge y qué es lo que hacen efectivamente. Mamá Cultiva nace desde la desesperación de madres que no encontraron una alternativa en la medicina tradicional y sin cannabis, y teníamos que salir a la voz, a la luz, y hacer escuchar nuestra voz, ¿ya? Y transmitirle a todas las madres que se sentían abandonadas, solas en este mundo, que había una luz de esperanza para ellas y para sus hijos. Paulina, contanos específicamente cuál es el trabajo que ustedes hacen en relación al cultivo del cannabis. Y me llama la atención, leía por ahí un testimonio de una de las fundadoras de Mamá Cultiva de acá de Argentina, que decía: a mí el cannabis me devolvió a mi hija. Bueno, contanos también tu experiencia personal, cómo fue tu caso con tu hija, si tengo bien entendido, cómo era la vida antes y bueno, y cómo cambió con este proceso medicinal a través del cannabis. Ya, eso es una realidad que se vive en Chile, Argentina, Brasil, México, en diferentes lugares del mundo. Ya nuestros hijos fueron medicados por años, lo cual solo los dejaba desconectados, agrediendo a todo el que estaba a su lado. Mi hija en lo personal sacaba uñas de manos y pies, dejaba sangrando sus manos y no sentía dolor, ¿ya? Y eso era provocado por los medicamentos tradicionales que te da el neurólogo, que uno cree, ¿te fijas? Y esa es una realidad de miles de familias. Y ¿qué patología tiene tu hija? Lo ven en Argentina también. Mi hija ahora va cumpliendo 9 años. Empezó este tratamiento hace 4 años. ¿Y qué patología tiene? Y ha sido lo mejor que nos ha pasado. Esclerosis tuberosa y de una epilepsia refractaria. Ajá. ¿Y cómo reaccionó ante el tratamiento con el aceite de cannabis? Este aceite lo preparamos nosotras, cultivamos nosotras mismas, ya la planta, y extraemos la resina. Ha tenido los mejores resultados. Mi hija en este momento está en el colegio, cosa que no podía haber hecho hace 5 años atrás, quizás, porque se agredía, nos agredía, no tenía conexión con el mundo, no nos hablaba. Hasta los 2 años ella tuvo una vida relativamente normal, y después de los 2 años, a los 5, fue terrible. Era una tortura nuestros días, nuestra vida, era terrible. No podíamos dormir vigilando que no se la llevara una convulsión. Entonces, para una familia que vive esto y encuentra en una medicina natural el alivio, tiene que salir a la luz, tiene que dar esta información a miles de madres y familias para que alivien su vida también, su dolor, que fueron abandonadas por el sistema. Paulina, ¿cuáles son los efectos que causa la marihuana en algunas enfermedades como la epilepsia o el cáncer? ¿Qué es lo que se ha investigado hasta el momento o qué es lo que ustedes ven en su experiencia concreta? Mira, esto, hay 480, ¿ya?, componentes de la planta, los cuales son muchos cannabinoides, terpenos, y estos son neuroprotectores, ¿ya? Tienen diferentes efectos los diferentes componentes que tiene la planta. Algunos son anticonvulsivos, otros son relajantes, sedantes, antihistamínicos. Hoy tienen un montón de propiedades. Y esto claramente, ¿por qué no había salido a la luz antes? Por las farmacias, por los grandes laboratorios, que lo único que quieren es tener a las miles de familias presas de sus medicamentos. En relación a eso, estamos en comunicación con Paulina Bobadilla, fundadora de Mamá Cultiva de Chile. Recordamos que también se conformó Mamá Cultiva en Argentina hace unas semanas. En relación a este negocio que hablabas de la industria farmacéutica, ¿cuáles fueron las trabas, las barreras que han encontrado ustedes para desarrollar el trabajo que vienen haciendo, tanto de esta industria farmacéutica como también desde las distintas instituciones del Estado chileno? Mira, el Estado chileno a nosotros nos ha dado el gran respaldo. Ya nosotros, ahora se está llevando a cabo ya en la cosecha, se va a hacer fitofármacos para 3 estudios clínicos, y eso es patrocinado por el Instituto, por el IST de Salud Pública y por el Ministerio de Salud. Ya, pero ha sido también una lucha de 4 años y que, claro, las sociedades médicas todos los días están mandando a los diferentes diarios conservadores sus crónicas, pero no hablan de todos los efectos colaterales que tienen sus drogas permitidas, porque ellos, ¿qué es lo que están defendiendo? Su negociado. No se preocupan de los pacientes ni de las familias. O sea, si ellos pueden hacer 3 operaciones, 3 cirugías en el cerebro, las hacen. Y no importándole la vida ni la calidad de vida del paciente, sino que es solo su lucro personal. O sea, aquí en Chile es la salud pública, la salud es un solo negocio. Y sí, también en los diferentes países. Ustedes a lo mejor tienen otra regulación, pero también está ahí el tema de adquirir todos estos productos. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué quieren los laboratorios? Tenerlos a un alto costo. ¿Nosotros qué queremos? Que llegue a toda la ciudadanía, no solamente a la élite. La situación allá en Chile en términos legales, ¿cómo es? ¿Ustedes están autorizadas a realizar el autocultivo? ¿Es legal? En Chile la ley 20.000 te permite el autocultivo, ¿ya? Pero aún siguen siendo vulnerados nuestros derechos y lanzamos hace 2 días un viral para que la gente de acá de Chile esté informada, ¿ya? Pero así también en todos los países, cada país, cada gobernador tiene que garantizar la salud y una calidad de vida. Es por derechos humanos que no te pueden negar la salud, no te pueden negar lo que es cannabis medicinal en ningún país, no debería pasar. ¿Y cómo quebramos todo esto? ¿Cómo vamos abriendo las mentes, dando la información, saliendo las madres a las calles a luchar, dar la cara? ¿Y cómo lo están haciendo nuestras hermanas argentinas, que con una gran labor, grandes guerreras, las que están ahí y van a hacer que el país avance también hacia eso? Paulina, te agradecemos la comunicación. Para cerrar, nos gustaría que envíes un mensaje a aquellas personas que todavía tienen una lectura más conservadora o estigmatizante, si se quiere, de la marihuana por su condición de ilegal en muchos de nuestros países. ¿Cuál sería tu mensaje desde tu experiencia personal, desde la experiencia de Mamá Cultiva en relación a este tema y a cómo debemos abordar la despenalización de la marihuana? Mira, lo que yo les puedo decir es que se atrevan, que se informen, que vean los medicamentos y sus efectos colaterales que tienen en la casa y que los pueden ir a comprar a la farmacia sin ningún tipo de retención médica. ¿Te fijas? Creo que eso es lo que hay que hacer, informarse y luego ver cómo ha aliviado a miles de pacientes a nivel internacional. Esto está pasando a nivel mundial, no es tan solo en Chile. Eso es lo que yo puedo decir, y que dejen la prohibición de lado y vean que los grandes farmacéuticas lo único que quieren es tenernos esclavos de sus drogas. Paulina, te agradecemos mucho la comunicación y está bueno que podamos comentarle, digamos, a la oyentada un poco cuál es la situación en Chile, la labor que realizan ustedes como fundación y también para quienes quieren aprender un poco más sobre el uso medicinal de la marihuana, lo pueden hacer en su página web www.mamacultiva.org. Te agradecemos mucho la conversación. Sí, claro. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande a Paulina Bobadilla, fundadora de Mamá Cultiva Chile, esta iniciativa que surgió hace unos años del otro lado de la cordillera, que se empieza a multiplicar. También nació Mamá Cultiva en Argentina hace un par de semanas con el mismo fin. Mujeres que empiezan a atreverse a romper estas barreras estigmatizantes y a cultivar marihuana. Ellas mismas lo cultivan. Hay que decir que, por ejemplo, allí en Chile han cultivado 6.400 plantas que van a servir a más de 4.000 pacientes de diversas patologías para curarlas de una forma incluso mucho más sana que la medicina tradicional. Sí, que por lo que comentaban, muchas veces no solo que está el negociado alrededor de los medicamentos, sino que muchas veces esos medicamentos no son efectivos, digamos. No solo que generan consecuencias negativas en el cuerpo, sino que a veces no resuelven los problemas que tienen estas enfermedades tan intensas, digamos, en las personas. Así es, invitamos, como decía Paulina, a informarnos también y a romper algunas barreras y algunas estructuras. Momento de ir con el último recorrido informativo. Así es. Vamos a hacer un viajecito, el último viaje en al sur del Río Bravo. Noticias al sur del Río Bravo. ¿A dónde me lleva? Nos vamos para la República Bolivariana de Venezuela, porque parece que hubo un cortocircuito entre el presidente Nicolás Maduro y el secretario de la OEA. Fuego cruzado entre Maduro y Luis Almagro. En el día miércoles, el secretario de la OEA, Luis Almagro, le envió una carta a Maduro, pero no una carta de amor como las del libertador Simón Bolívar y Manuelita, sino una carta en la que lo exhorta a que se haga el referendo revocatorio en Venezuela, como viene exigiendo la oposición venezolana este año, y no como indica el gobierno venezolano, que lo más probable es que sea el año que viene. Sí, en una carta publicada este miércoles, Luis Almagro le dice a Maduro que nadie cometa el desatino de dar un golpe de Estado en tu contra, pero que tú tampoco lo des. Es tu deber. Tú tienes un imperativo de decencia pública de hacer el referéndum revocatorio en este 2016, porque cuando la política está polarizada, la decisión debe volver al pueblo. Eso es lo que tu constitución dice. Negar la consulta al pueblo, negarle la posibilidad de decidir, te transforma en un dictadorzuelo más, como tantos que ha tenido el continente. Además de llamarlo dictadorzuelo, Luis Almagro a Maduro le dijo: no soy traidor, pero tú sí lo eres, presidente. Traicionas a tu pueblo y a tu supuesta ideología con tus diatribas sin contenido. Le tiró con todo, ¿eh? Sí, estaba. Eres traidor de la ética de la política con tus mentiras y traicionas el principio más sagrado de la política, que es someterte al escrutinio de tu pueblo. Le tiró con todo el secretario de la OEA en una carta publicada en el sitio de la Organización de Estados Americanos. Maduro obviamente le respondió en el día de ayer. Comentó sobre una reunión de Almagro en el Departamento de Estado estadounidense y dijo: la basura y traidor de Almagro y el jefe del Comando Sur estuvieron 3 horas reunidos, sé lo que hablaron y tienen una obsesión con Venezuela porque no han podido con la revolución bolivariana. Entre otras cosas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le decía esto a Luis Almagro. Varias preguntas sobre Almagro. A ese señor ni lo ignoro. Almagro, ríndete. Almagro es un traidor hace tiempo. Algún día contaré su historia. Yo se lo dije a Pepe Mujica en su momento. Fue una jugada maestra que hicieron los gringos, la CIA, con un agente, Almagro. Yo sé todo, lo conozco muy bien, sé sus secretos. Así que Almagro, a ti ni te ignoro, te secarás, Almagro, estás seco. Está seco, ni te ignoro. Ni te ignoro, le tiró Nicolás Maduro a Luis Almagro. Que una carta, la verdad, para ser publicada en el portal de la OEA y para ser del presidente, muy poco diplomática. Sí, y le da de comer a Maduro y a quienes vienen denunciando desde Venezuela cómo Almagro y la OEA vienen impulsando este proceso destituyente en Venezuela junto a la oposición, junto a Estados Unidos. Y bueno, ahí la denuncia de Maduro es que Luis Almagro es un servicio de inteligencia estadounidense. Así es, dijo que sabe su secreto, sí. Así que Almagro, ya sabemos que sos un espía de la CIA. Pero vamos con otra noticia que también tiene que ver con Venezuela, pero no con el presidente de la OEA, sino porque 7 personas fueron detenidas este miércoles, ayer, por hechos de violencia en una marcha opositora. El ministro para Relaciones del Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que fueron capturadas 7 personas por hechos violentos ocurridos en Caracas, entre ellos la agresión contra una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana perpetrada por manifestantes que participaron en una marcha opositora. Es muy fuerte ese video que se ve a un grupo de 8 o 10 jóvenes dándole palo y palo a una oficial femenina de la Policía Nacional Bolivariana. Si quieren, búsquelo ahí en YouTube. Esto pasó el día miércoles en estas marchas de la oposición que reclaman que el referendo revocatorio contra Maduro sea este año. Por eso salieron a las calles y por eso también muchos de estos sectores han protagonizado hechos violentos por los cuales fueron detenidas 7 personas. El diputado chavista Diosdado Cabello dijo que estas acciones violentas, abro comillas, fueron financiadas por la derecha parlamentaria concretamente por el jefe de seguridad personal del presidente del Parlamento, Henry Ramos Alyup. Sí, de Venezuela nos vamos a México porque ya nos corre el tiempo. Gerardo, tenemos que apurarnos un poquito. Tenemos dos de México distintas. Sí, la primera tiene que ver con que hay paro de maestros y el gobierno amenaza con darlos de baja. Miles de maestros de 9 estados mexicanos nucleados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron el domingo pasado una huelga general y realizan manifestaciones a diario en rechazo a la reforma educativa y a la evaluación magisterial. Vamos a escuchar qué decían dirigentes del Magisterio de México, en este caso Pedro Hernández, dirigente de la CNT, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México. Vamos a permanecer aquí en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación hasta que se instale una mesa de negociación. El punto principal es la derogación de la llamada reforma educativa, que desde hace 3 años modificó la constitución de nuestro país y, bueno, pues está privatizando la educación, está afectando nuestros derechos laborales. Hemos exigido un diálogo con el secretario de Educación, este ha tenido oídos sordos. Prácticamente en México lo conocemos como el Sargento Nuño, porque comanda a las policías para aplicar una evaluación que nosotros consideramos punitiva y que lleva ya en esos momentos 3.360 maestros despedidos injustificadamente, pero también este gobierno ha tomado prisioneros, tenemos 11 maestros de Oaxaca presos y bueno, también maestros que han sido asesinados durante las protestas. Bien, Pedro Hernández, dirigente de los maestros y maestras de México, que están desde el domingo pasado en huelga general, que están haciendo protestas en varios estados, sobre todo en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán. Y la respuesta del gobierno, además de rechazar el diálogo, fue amenazar con darlos de baja. Sí, quiere despedir, básicamente, vamos a hablar en criollo, a los docentes en paro. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, amenazó con dar de baja a los maestros en huelga y manifestó que se cuenta con 26.000 maestros para sustituir. Tenemos un ejército de reserva preparado para ocupar sus puestos, algo así. Y dijo, hacemos un llamado y esperamos que no se llegue a la condición de que en el día cuarto de paro tengamos que dar de baja a maestros. Sin embargo, estamos preparados para esto. Parece que en México, si estás 4 días de paro, te dan de baja. Así que veremos qué pasa entonces este viernes con las protestas de los maestros que se mantienen en pie de lucha en varios estados mexicanos. De México nos quedamos en México con una un poco más positiva. En este caso, algo interesante que hizo el señor Enrique Peña Nieto. Sí, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, propone al Congreso legalizar el matrimonio igualitario. Anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma para incluir en el artículo 4 de la Constitución el derecho al matrimonio igualitario, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia en junio del año pasado. Esto fue en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Peña Nieto afirmó que se busca reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. Vamos a escuchar lo que decía. En este acto habré de firmar una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional para incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. ¿Qué le parece, Peña Nieto, proponiendo que se apruebe el matrimonio igualitario? Y bueno, ya ha adquirido cierto consenso en las sociedades y medio que lo declaró la Suprema Corte de Justicia de México, no le quedan demasiadas opciones. Peña Nieto también giró instrucciones a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para lanzar una campaña nacional contra la homofobia. Sí, Peña Nieto confirmó que este cambio, al ser aprobado en el Código Civil Federal, sea replicado en los códigos civiles de las entidades que no contemplan este derecho. También va a instruir a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el proceso de solicitud de pasaportes se acepten actas de nacimiento que presenten un cambio sexogénico. Es un segundo paso. Ajá. Bueno, mejor. Bien, nos despedimos con esta nota positiva, ¿no? Como para cerrar un poquito más arriba. Sí, sí, porque si no, todas malas noticias en América Latina últimamente. Sí, sí, pero bueno, nosotros también tratamos de darle una vuelta de... Una huerta de tuerca. Una huerta de tuerca, porque estuvimos ahí con el cultivo. Así que también la canción con la cual nos vamos a despedir tiene que ver con el cultivo, pero antes la retirada, la ronda despedida. La ronda despedida es porque nos queda el apartado numerológico por parte de Tupac Álvaro. ¿Qué tal? Bueno. Programa número 37, ¿qué 37, sí. metaforizamos? No, tengo algo mucho más interesante hoy, que es que si bien no pensé, no se me ocurrió puntualmente nada vinculado al programa, sí descubrí, porque hay que aprender, hay que aprovechar para aprender, que el número 37 es un número muy polémico y que de hecho hay una página de internet que es 37.org, que está dedicada exclusivamente al número 37, se llama 37 Heaven, tipo el paraíso del número 37, llena de datos sobre el número 37, que parece que es un número con muchas coincidencias. Polémica. Y mucho, sí, sí, tremendo. No nos alcanzarían sus 30 segundos. No, para nada, porque está dividido en cosas maravillosas, hechos históricos, efímeros, deporte, científico, personal, numérico, películas, cómics, media, cosas relacionadas al 37, imágenes, sonidos, links. O sea, son muchas secciones, todo vinculado al número 37. Todo un mundo. Todo un mundo, exactamente. Y en cada uno hay datos y más links y más información. Maravilloso. Y en lo concreto, en la quiniela. Claro, porque hay un mundo de fantasía alrededor del 37 y la quiniela... No, estuve 2 horas fanatizado con esto. Álvaro. Bueno, no. ¿Nadie sabe? ¿Nadie juega a la quiniela acá? Acá, por sí. Por suerte. Le acá. Tenemos el dato. ¿Qué significa el 37? Usted googleelo rápido mientras nuestro productor general nos da su saludo de despedida. Hoy, afiladísimo, Agustín, ¿eh? Sí, un reloj suizo. Un reloj. Che, bueno, un saludo para toda la oyentada. Me pareció muy interesante la nota a la gente de Mamá Cultiva, la verdad. ¿Alguna reflexión en torno a eso? No, que está muy bueno, que por ahí abramos un poquito la mente, empecemos a buscar nosotros, porque los medios de desinformación, digamos, no nos van a empezar a informar de manera tan veraz de golpe, y la plata que hacen las farmacéuticas es increíble, y la plata que van a seguir poniendo para que eso no se sepa, porque el costo de producción, digamos, de una medicina con la marihuana es muy bajo y aparte resuelve un montón de vidas, básicamente. Sí, las farmacéuticas y los narcos también, ¿no? Son los dos grandes que se llevan toda la tajada en esta situación. Así que interesante también lo que hemos tenido, esta experiencia, sobre todo de mamás, ¿no? Que también le da un toque más de sí, le da un paraguas de legitimidad. Claro, no es que aparece Agustín ahí con sus rastas y te dice, no. Ah, eso está bueno para comentarlo también. También sí. Está bueno avanzar hacia la desestigmatización. Ajá. ¿Usted lo estigmatiza mucho por las rastas? Y sí, qué sé yo. Si me ves en la calle a mí, seguro la mayoría me va a pedir una tuca, me va a pedir un por. Por el simple hecho de tener rastas, que no quiere decir que ande portando marihuana por todos lados para regalar. Aunque lo haga. Aunque a veces lo haga también. Bueno, Agustín, muchas gracias por los viajes que nos ha regalado y por los mates también. Sí. Llegamos al final de Al Sur del Río Bravo, este programa número 37, que ahí buscamos en la quiniela, por lo menos en la quiniela nacional, significa el dentista. Yo tengo que ir al dentista, ¿sí? Yo lo también, voy a tomar como un mensaje. Creo que me lo recordó. Lo voy a tomar como un mensaje. Yo este año empecé a ir al dentista, me sacaron 3 muelas en un día y empecé un tratamiento para tratarme 12 caries. Pero así, Álvaro, que habías colgado un poco. Y 10, 12 añitos, sí. El 37 es para usted, Tupac Álvaro. En los controles, Agustín en la producción, estuvo Martín Obregón en Huellas en el Mar, Lupita como siempre presente y Radionauta, nuestra casa FM 106.3, las radios que retransmiten y a las que vamos a saludar rápidamente en toda nuestra América son las siguientes: Radio Antena Libre 96.3 FM de Barquisimeto, Venezuela; Radio Ecos 93.9 en Mérida, Venezuela; Radio Boslenca 1580 AM y Radio Guarajambala 97.1 de Honduras; Radio Placeres de Valparaíso; Radio del Sur en Venezuela; Radio Online Voces de Isimuleu de Guatemala; Radio Ciudadana La Gaviota, 103.3 de Montevideo, Uruguay; Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, Argentina; Radio Temblor de Panamá; FM La Caterva de Buenos Aires, Argentina;